sana. En su esquina, tu imagen dibujada. Se imagina burlándose de nada. Quien lo espía, no me quiere perder. Yeah, yeah, yeah, yeah. No me quiere perder. Estampado en un retrato que ya conozco bien. ¿Quién me ha pintado con frías manos? Será que vuelve otra vez.